Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a este su programa llamado A Sangre Viva. Esta es la edición número 19. Recuerden, el próximo lunes es la transmisión número 20, entonces vamos a tener un programa especial. El día de hoy vamos a tener un popurrí, por así decirlo, de recomendación de autores. En realidad es una especie de mediana recapitulación de lo que se ha estado leyendo y recomendando en los últimos 19 programas. Y entonces hoy vamos a tener algo de lectura de Jorge Cuesta, propiamente de él. Vamos a tener una compilación que él tiene de antología de la poesía mexicana moderna. Vamos a tener algo también de Enoé Heréndida. Vamos a tener algo de Fernando Zaragoza. Fernando, saludos allá al DF. Manuel, que está viendo aquí la transmisión en vivo por Facebook. Un saludo allá donde andes ahorita. Vamos a leer un poco también de este libro que se supone que es mío porque tiene mi nombre. Vamos a leer algo también de Efraín Huerta, algo de Octavio Paz, y vamos a tener también el comentario de El Malestar de Enrique G. Gallegos. Enrique, un saludo allá al DF, a ti y a todos los desleales, a Ángel, a Daro, a Lore. Muchísimas gracias por... a Isra también, que anda acá también de promotor de cultura y de lectura aquí en Guadalajara, y por ahí se turna para ir allá al DF y pues mover todo esto, ¿no? Que también es parte del proyecto de RadioCartón.com. Les recuerdo, ustedes pueden participar en ese programa o ya sea participar dentro de la misma estación, pónganse en contacto, busquen la página de RadioCartón.com, pueden ahí checar la cartelera de la semana de los programas. Pueden checar los podcasts, pueden ver quiénes somos los colaboradores, la manera de ponerse en contacto para compartirnos sus proyectos, ya sea que nos escuchen y quieran compartir algo dentro de los programas. Y próximamente tendremos espacio para más programas en los cuales ustedes puedan ser partícipes, ¿no? Y el comentario también, que vamos a regalar un par de libros el día de hoy. Les recuerdo que esta es la transmisión número 20 la número 19, y para el número 20, o sea, el próximo lunes, vamos a tener un especial de 2 horas y vamos a estar regalando 20 o más de 20 libros, entonces estén muy, muy atentos. El día de hoy vamos a regalar estos dos. Eso es algo que se llama Cacerías, de Oliverio Arreola. Entonces tenemos estas microficciones, les llaman, ¿no? Y vamos a tener también los cuentos de Diego Alejandro con su libro llamado De Crónicas y Fantaburamas, se llama esto. Tiene una portada muy, muy amistosa, muy, muy bueno. Aquí Jacobo, que está en los controles, dice que pues es un escritor muy, muy, muy bueno, que sabe lo que hace. Entonces, es lo que vamos a estar regalando el día de hoy para que estén atentos. Vamos a tener en la música, vamos a tener bastante música. Tenemos como 20, poquito arriba de 20 minutos de música, pero el día de hoy tenemos Donna Summer para que le suban todo el volumen al celular o a la computadora, porque vamos a estar bailando disco. No me van a ver bailar disco porque nomás se me ve así como del pecho para abajo, pero van a estar los pies acá por todos lados. Y vamos a empezar con unas pequeñas efemérides del día de hoy, 17 de julio. Hay algo interesante por ahí. Dije, bueno, pues, o sea, todos los días pasa algo, ¿no? Pero no pensé que me fuera a encontrar con esto, ¿no? Un 17 de julio, pero de 1993, es el último día que se presenta la banda Guns N' Roses en Buenos Aires, ¿no? O sea, como banda. Y eso es algo, pues, histórico, ¿no? Esa formación mítica de aquel entonces que en realidad es como la segunda formación original de Guns N' Roses, termina de dar su concierto y se retira, ¿no? En 1993. Hoy sabemos que regresan a los escenarios, ahí un poquito forzada la reunión, pero afortunadamente pues ya han venido también a México un par de veces, ¿no? Creo que vuelven a venir este año, no sé si en octubre o en noviembre, entonces habría que estar atentos para los boletos. Están un poquito caros, pero creemos que pues vale la pena, ¿no? Es una banda icónica. Entonces eso pasaba el 17 de julio de 1993. Guns N' Roses se despedía de los escenarios para no regresar hasta 2014, 2015, ¿no? Hace poco apenas. Tenemos también que le comenté aquí a Jacobo antes de empezar el programa, hablando de que hoy vamos a tener algo de Donna Summer, el comentario de que en 1947 nace Wolfgang Flüe, que es un alemán que forma parte de la banda llamada Kraftwerk. Kraftwerk es considerado como la banda que son los padres de la música electrónica, por así decirlo, no por la creación misma de los sonidos como tal, sino por la conjunción del género en sí. Precisamente una canción que vamos a escuchar el día de hoy de Donna Summer es considerada por algunos críticos de música o especialistas, por así decirlo, como la primer canción de música electrónica, ¿no? Por el género de que tiene esta parte orgánica, pero tiene su intermedio, digamos, en la canción, que es como literal, técnicamente electrónico, ¿no? Tenemos también pero el 17 de julio de 1949, ya tendremos un especial de ellos también en música, nace Geezer Butler, el bajista de Black Sabbath, entonces ya tendremos también algo de él. Tenemos, así como más culturales, un 17 de julio, pero de 1790, digo, yo que llevé esto en la escuela, en turismo, y que muchísimas personas también deberíamos saber por cuestiones de educación financiera. En ese año de 1790 fallece Adam Smith, ¿no? Es el, digamos, un ícono de la economía, esta parte que es la mano invisible que regula los mercados, ¿no? Que es oferta y demanda pura, ¿no? Tenemos también, pero que en 1928 fallece el presidente entonces, Álvaro Obregón. Es curioso porque en Chimalistac, allá en México DF, hay una plaza que tiene un monumento dedicado a él. Y en una de las calles cerca de donde se filmó la película llamada Santa, que de hecho la calle se llama Santa, ¿no? Que es una película también icónica mexicana, en una de esas calles hay una placa que nos menciona el hecho de que a Álvaro Obregón se le invitó a una comida como picnic, precisamente en el lugar en donde está la plaza ahora, y ahí fue donde lo asesinaron, ¿no? Entonces, como que las personas que lo invitaron a comer, o sea, el pueblo, por así decirlo, que vivía en ese entonces en esa parte, lo invitan y de manera inocente alguien sabe y pues lo acribilla, ¿no? Entonces tenemos este juego de aquel entonces en México, bueno, nunca ha dejado de ser, pero este juego de pasarse la silla presidencial nomás porque yo también quiero sentarme ahí a dos nalgas, ¿no? Y ver qué pasa. Pero bueno, eso pasaba en 1928, el fallecimiento de Álvaro Obregón. Y tenemos que en 1967, ese sí pasa la tragedia universal de que muere el jazzista John Coltrane. Así recomendadísimo, voy a tener también un especial luego ahí de jazz en donde voy a tratar de hablar máximo 15 minutos y el resto del día poner jazz porque son un poquito extensas las canciones, pero es muy muy bueno. Hace poco inclusive, bueno, no de John Coltrane, pero el miércoles pasado hubo un homenaje a Ornette Coleman en el Bretón y estuvo alucinante, ¿no? Estaba yo acá preparando crepas y ensaladas y bailando, no sabía qué hacer primero. Pero bueno, esas son como las efemérides del día de hoy. Recuerden, les recomendamos de música. Obviamente tenemos aquí la nota de Guns N' Roses, tenemos algo de Black Sabbath, John Coltrane, ¿no? Entonces, pues busquen y si no, con el tiempo iremos poniendo cada vez más de ellos, ¿no? Muchísimas gracias a todos los que están viendo aquí la transmisión. Y para empezar este programa, vamos a pasar con algo de Donna Summer. Precisamente este disco doble aniversario que por ahí le copié y le robé la música a mi mamá. Un saludo a mi mamá. Esta canción se llama Love to Love You Baby. Entonces vamos a pasar por algo de Donna Summer y regresamos. Esto es Sangre Viva. Then with me, yeah. Oh. La caída. A la memoria de Jorge Cuesta. 1. Abre cimas en todo lo creado, abre el tiempo la entraña de lo vivo, y en la hondura del pulso fugitivo se precipita el hombre desangrado, vértigo del minuto consumado. En el abismo de mi ser nativo, en mi nada primera, me desvivo, yo mismo frente a mí, ya devorado. Pierde el alma su sal, su levadura, en concéntricos ecos sumergida, en sus cenizas anegada, obscura. Mana el tiempo ese ejército impasible, nada sostiene ya, ni mi caída, transcurre solo, quieto, inextinguible. Prófugo de mi ser que me despuebla, la antigua certidumbre de mí mismo, busco mi sal, mi nombre, mi bautismo, las aguas que lavaron mi tiniebla. Me dejan tacto y ojos, solo niebla, niebla de mí, mentira y espejismo. ¿Qué soy, sino la suma en que me abismo? ¿Y qué, sino el no ser lo que me puebla? El espejo que soy me deshabita, un caer en mí mismo inacabable, al horror de no ser que me precipita. Y nada queda sino el goce impio de la razón cayendo en la inefable y helada intimidad de su vacío. Adiós a la casa. Es la madrugada. Quiero decir adiós a este pequeño mundo, único mundo verdadero. Adiós a este penoso abrir los ojos del día que se levanta. El sueño huye, embozado, del lugar de su crimen y el alma es una plaza abandonada. Adiós a la silla, donde colgué mi traje cada noche, ahorcado cotidiano. Y al sillón, roca en mi insomnio, peña que no abrió el rayo ni el agua agrietó. Adiós al espejo verídico, donde dejé mi máscara por descender al fondo del sinfín, y nunca descendí. No tienes fondo, solo superficie. Adiós al poco cielo de la ventana y a la niebla que sube a ciegas la colina, rebaño que se desvanece. Al vestido de copos, el ciruelo, decirle adiós y a ese pájaro que es un poco de brisa en una rama. Decirle adiós al río. Tus aguas siempre fueron para mí las mismas aguas. Niña, mujer, fantasma de la orilla. Decirte siempre adiós como el río se lo dice a la ribera en una interminable despedida. Quisiera decir adiós a estas presencias. memorias de mañana, pero tengo miedo que despierten y me digan adiós. La calle. Es una calle larga y silenciosa. Ando en tinieblas y tropiezo y caigo, y me levanto y piso con pies ciegos las piedras mudas y las hojas secas, y alguien detrás de mí también las pisa. Si me detengo, se detiene. Si corro, corre. Vuelvo el rostro. Nadie. Todo está oscuro y sin salida, y doy vueltas y vueltas en esquinas que dan siempre a la calle, donde nadie me espera ni me sigue, donde yo sigo un hombre que tropieza y se levanta y dice al verme, nadie. Bueno, estos son unos textos de Octavio Paz. Este es un libro llamado Un Sol Más Vivo. Es una antología poética. Yo logré hacerme de ella precisamente en la librería que está junto a la biblioteca, que es Siqueiros o Vasconcelos, allá en DF. No recuerdo muy bien el nombre, pero pues esto es algo de Octavio Paz. Les comentaba, el primer texto está dedicado a la memoria de Jorge Cuesta. Jorge Cuesta y Octavio Paz se conocen cuando Paz está haciendo la primera compilación de los textos, que sería la investigación de Sor Juana Inés de la Cruz y las trampas de la fe. Es curioso porque pues era así como de, ah, él es Jorge Cuesta, ¿no? Y decía Octavio Paz en sus notas, y pues él así muy humilde le dijo, sí, es que la investigación que tú estás haciendo, yo ya la hice una vez, ¿no? Porque incluso las primeras compilaciones de Sor Juana Inés de la Cruz que se hicieron en México, pues las hice yo, ¿no? Le dice Jorge Cuesta. Y Octavio Paz se queda así como de, ay, pues sí, estoy bien chavo, ¿no? Y otro, no, pues, obvio, pero pues sigue, ¿no? Y le da consejo para seguir la investigación, y pues ya tenemos el libro, ¿no? La investigación ahí. Entonces, para relacionarlo, tenemos ahora una lectura de textos, algunos muy buenos, otros que me gustan mucho de Jorge Cuesta. Esto se llama, precisamente, Tus mejillas son rosas. Nunca dije, tus mejillas son rosas, tampoco los claveles de tus labios, por solo amar la forma que vivía con tu propia sustancia amoratada. Amé de tus mejillas la rugosa piel de poros abiertos perforada, que cerca vi, como una lente, violando su espesor de terciopelo. Tus labios, abultados en el beso, si a insípidos tomates comparaba, nunca mordí con sentimiento honrado al evocar granadas o ciruelas. Honradamente amaba a temblorosas, verdaderas imágenes, dolientes, que te arrancaban viva de tu carne, unos ojos incrédulos y críticos. Hoy, en cambio, sensible a tu disgusto, un poético espejo en mí devuelve nardos, lirios, cerezas y duraznos, en vez de tu color y tu figura. Hoy digo, en tus mejillas huelo rosas, hoy lo digo y lo siento, y una dicha cándida y rara invade mi garganta. Igual que un niño que el placer sorprende, hoy no eres tú, sino un jardín extraño, el que me envuelve en tu presencia, oh rosas, y una embriaguez a que me entrego, nace de no verte ya, cuando ya te veo. Yo creo que con este otro de Cuesta tienen, es excelente. Este amor no te mira para hacerte durable. Este amor no te mira para hacerte durable, y desencadenarte de tu vida, que pasa. Los ojos que a tu imagen apartan de tu muerte, no le impiden, solo hacen más presente tu ruina. No hay sitio en mi memoria donde encuentre tu vida, más que tus ya distantes huellas deshabitadas. Pues en mi sueño en vano tu rostro se refugia, y huye tu voz del aire real que la devora. Dentro de mí te quema la sangre con más fuego. Los instantes te absorben con más ansia y tus voces, mientras más duran, se hunden más hondo en el abismo de las horas futuras que nunca te han mirado. Bueno, eso es algo de Jorge Cuesta. Por tiempo, creo que vamos a pasar a la segunda canción de Donna Summer. Esto es algo un poquito más extenso que lo anterior. Esto se llama A Feel Love, precisamente es una canción que dura 6 minutos, pero es lo que les decía, que es considerada como la primera canción de música electrónica. Entonces, vamos a pasar a esto, Jacobo, y regresamos al programa. Amor a cada paso. Tú eres el amor en cada paso, mi ángel enardecido, voz pastosa de dulce amanecer, sangre tibia circulando en mis piernas, que son la gloria cuando me abrazan. Dame ese tuyo calor en las mañanas frías de invierno, esa voz diciendo que ya es tarde, nene, vámonos de aquí que el sol está por salir. Sin más, te acerco a mí para hacerte el amor con las ganas de beber agua de un náufrago. Y tú, sonriente, me das más de ese veneno que me enloquece hasta hacerme soltar el seminal. Ah. Desayuno. Hay días en que el mundo no se parece a nada, que el hábito es el despilfarro, el estado elemental del hombre, perdido en la sustancia somnífera del encantador reflejo de la verdadera luz. Esto se proyecta, el encaramado ardor en los ojos, la sombra de tu partida, la hora de mi regreso, el espasmo acojonado, los días de tristeza, el guaraguara, la cuchara y el café. Gigante caído. Me hallé hablando solo en una cloaca de la ciudad perdida entre las llamas de desolación que conmueven al ver el horizonte calcinado por las lágrimas de un gigante caído en el ocaso. Lluvia acular. No poder pensar en ella sin que los ojos se hagan agua. Cuesta dejar de lado la pequeña seguridad de que su sonrisa emanaba. Chúpale pichón donde está el corazón de San Francisco, que entre tus rezos y tesones dieron pie a este hermoso día, donde solo falta tu mirada alegre. Hay danzantes en la plaza con penachos multicolores. La romería ya no llega hasta la puerta. En el parque la dulzura de un sándwich a medio calor lleno de amor. Ángel en tierra que dio vida y alegría. Manos quietas entrelazadas, caminantes en caricias y sobadoras de torsones, sonrisa con mirada de ave enamorada, toda luz, viaja con el santo niño de Atocha, que no juega más en tus palabras, mona, monita, mamonita. Volcán. Soy un volcán en erupción, humo, piedra y azufre, voz de estruendo, saliva de fuego, ángeles caen en sacrificio, inmisericorde es su señor, cuando el miedo lo atrapa, pierde la razón, destello, huracán de infierno, vago hedor a piedra calcinada, sonrisa de nube tóxica, música danteana. Bueno, estos son unos poemas de este libro llamado Parezca lo que parezca, de Fernando Zaragoza. Fernando, Fer, un saludo hasta allá al DF. Hablando precisamente de personas que viven en el DF, son muy buenas, son amigos, saludos. Tenemos esto de llamado El Malestar, unos aforismos de Enrique. Él nos comenta, por ejemplo, dice, escribir desde el pulso que dan los acontecimientos y las circunstancias del momento, es ser ya en su origen escritor de un lugar determinado. Pero escribir desde la necesidad que otorga la interioridad es negar lo específicamente local. En otras palabras, lo externo es localizable y asible, lo interno, ubicuo y un tanto inasible. Los primeros, por lo regular, son poetas unidimensionales. Los segundos pueden ser multidimensionales. Las personas buenas, bonitas y honestas tienen justificación y razón de ser en los criminales y delincuentes. Si no existieran estos, con en rectitud habría que llamar criminales a las primeras, pero sólo así se justifica un mundo dividido en el bien y el mal, en nosotros y los otros, en responsabilidad e irresponsabilidad. Alguien debe cargar con el peso de la humana inmoralidad, no importa quién, simplemente cualquiera. La bondad es simplemente la parte inferior de esa escala llamada perversión.

Escribo porque escribir es un placer y una necesidad para mí. No sé para quién escribo. Hace tiempo lo ignoro. Escribo con fervor, diría, religioso, casi místico, sintiéndome un poco demonio, un poco ángel, un poco hombre, un poco niño, un poco mujer. Me siento con alma de detective sentimental. Así me justifico. Cuando yo muera, que me incineren, me encogeré a 2000 grados de fuego por última vez. Se oirán mis canciones, chillará mi piel, arderán mis ojos, mi boca, ceniza, final. Órdenes de amor. 1. Amor mío, embellécete, perfecto, bajo el cielo, lámpara de 1000 sueños, ilumíname. Orquídea de 1000 nubes, desnúdate. Vuelve a tu origen. Agua de mis vigilias. Lluvia mía, amor mío. Hermoso seas por siempre en el eterno sueño de nuestro cielo, amor. La no conocida. Extranjeramente habitas pieles antiguas, sudores de siempre, sombras y hojas de lánguida vejez. Te refugias en lo roto, en una agua helada, para cegar lo herido y lastimoso y arder amadamente en medio de la fiebre nocturna del alelí. El día. El día ha llegado a mis ojos. El día que muere es una lluvia dorada. El día es tierno como el agua, como el amor que nace. El día es delgado y dulce. El día es el amor. El día es una espada, una rosa caliente. El día me dijo, buenos días, y amé al día. El día estaba en tus ojos de fino oriente. El día eran tus ojos oscuros, tu clara sonrisa. El día quiso decirme adiós, y no me dijo nada. El día y tú habían llegado a mis ojos. El día eras tú. Tú eras el buenos días y el adiós. El día, siempre el día, es decir, siempre tú. La ausente. Arriba del silencio, con la luz en declive, mi retrato de niebla. Puramente un clavel y una gladiola. Y tú, dominadora de ti misma, aguja en mi cerebro, síntesis de mi edad, la meditación diaria, como una resbaladiza palabra de ternura, se me clava en el pecho, Seguramente oye la rapidez absurda de mi sangre o el fin de tu recuerdo sobre mi piel. Arriba, donde las palabras se vuelven pedazos de cielo, un algo de mi muerte se siente. Tiniebla tibia, dibujo de mi voz. Bueno, estos fueron unos textos de Efraín Huerta. Esto es una breve antología llamada Permiso para el Amor. Si la pudieran llegar a conseguir, enmíquenla, enmárquenla y así adósenla ahí al muro y que nadie la toque. Léanselo a los demás. Sobre la rueda. La desolación reposa bajo la hipotenusa de la sombra. Sergio Fong. Están en esa acera, por la otra calle, en todo el barrio, acribilladores disonantes, tajadores del silencio. Por la tarde la luz lava sus lágrimas, pero hace brillar sus huellas. A la noche se vuelven ecos encarnados en deseo y melancolía. Lo gris de sus huesos copula con las sombras, engendrando albas fétidos de claridad. Reseco los párpados. Cada sueño que roen se vuelve paloma azul que jamás se deja atrapar por los niños. Congregados frente a oráculos humeantes, dictaminan máximas y estribillos arrancados del poemario que la muerte robó del Edén. Su mesura no significa encarcelamiento, mas sus lenguas hurgan los instantes y las esquirlas heladas que Dios ha dejado tras su muerte son demiurgos en la acera, cantando al todo, bebiendo tiempo, callando las máscaras, esperando el verso. Este es un texto que viene en mi libro llamado Umbral del Abismo. Cabe ahí el comercial y la mención. Pueden todavía encontrarlo aquí en librería La Rueda Cartonera, que estamos en Pavo 191. Pero esto se llama A Sangre Viva. Entonces tenemos una lectura de un poema de cada uno de estos autores que, bueno, vienen más, pero en esta antología de la poesía mexicana moderna. Primero estaremos leyendo algo de Carlos Pellicer llamado Deseos. Trópico, ¿para qué me diste las manos llenas de color? Todo lo que yo toque se llenará de sol. En las tardes sutiles de otras tierras, pasaré con mis ruidos de vidrio tornasol. Déjame un solo instante dejar de ser grito y color. Déjame un solo instante cambiar el clima del corazón, beber la penumbra de una casa desierta, inclinarme en silencio sobre un remoto balcón, ahondarme en el manto de pliegues finos, dispersarme en la orilla de una suave devoción, acariciar dulcemente las cabelleras lacias y escribir con un lápiz muy fino mi meditación. Oh, dejar de ser un solo instante el ayudante de campo del sol. Trópico, ¿para qué me diste las manos llenas de color? Este otro es una definición o un poema a la poesía por parte de Javier Villaurrutia. Poesía, eres la compañía con quien hablo de pronto, a solas. Te forman las palabras que salen del silencio y del tanque de sueño en que me ahogo, ciego hasta despertar. Tu mano metálica endurece la prisa de mi mano y conduce la pluma que traza en el papel su litoral. Tu voz, hoz de eco, es el rebote de mi voz en el muro. Y en tu piel de espejo me estoy mirando mirarme por mil largos segundos. Pero el menor ruido te ahuyenta y te veo salir por la puerta del libro o por el atlas del techo, por el tablero del piso o la página del espejo, y me dejas, sin más pulso ni voz, y sin más cara, y sin máscara como un hombre desnudo, en medio de una calle de miradas. Mi corazón se amerita, mi corazón, leal, se amerita en la sombra. Yo lo sacaría al día como lengua de fuego que se saca de un ínfimo purgatorio a la luz. y al oírlo batir su cárcel, yo me anego y me hundo en la ternura remordida de un padre que siente entre sus brazos latir un hijo ciego. Mi corazón, leal, se amerita en la sombra. Placer, amor, dolor, todo le es ultraje y estimula su cruel carrera logarítmica, sus ávidas mareas y su eterno oleaje. Mi corazón, leal, se amerita en la sombra. Es la mitra y la válvula. Yo me lo arrancaría para llevarlo en triunfo a conocer el día, la estola de violetas en los hombros del alba, el cíngulo morado de los atardeceres, los astros y el perímetro jovial de las mujeres. Mi corazón, leal, se amerita en la sombra. Desde una cumbre iniesta yo lo he de lanzar como sangriento disco a la hoguera solar. Así extirparé el cáncer de mi fatiga dura. Seré impasible como el este y el oeste. Asistiré con una sonrisa depravada a las ineptitudes de la inepta cultura. Y habrá en mi corazón la llama que le preste el incendio sinfónico de la esfera celeste. Eso fue algo de Ramón López Velarde. Y para terminar esta sección, es algo de Efraín Rebolledo. Eso es como para que te lo tatúes en toda la espalda. Se llama "Tú no sabes lo que es ser esclavo". Tú no sabes lo que es ser esclavo de un amor impetuoso y ardiente, y llevar un afán como un clavo metido en la frente. Tú no sabes lo que es la codicia de morder en la boca anhelada, resbalando su inquieta caricia por contornos de carne nevada. Tú no sabes los males sufridos por quien lucha sin fuerzas y ruega, y mantiene sus brazos tendidos hacia un cuerpo que nunca se entrega. Y no sabes lo que es el despecho de pensar en tus formas divinas, revolviéndome solo en mi lecho que el insomnio ha sembrado de espinas. Les recuerdo que el día de hoy tenemos un par de regalos para que estén ahí atentos. Vamos a estar regalando este libro de cuentos llamado "De Crónicas y Fantaburamas" de Diego Alejandro. Estén atentos. Vamos a pasar ahorita una canción y vamos a pasar a regalar estos libros. Tenemos también esto llamado "Cacerías" de Oliverio Arreola. No sabemos si son parientes. No queremos empezar ahí un conflicto familiar, pero pues este es algo de minificciones. Entonces vamos a pasar a la cuarta canción. Casi nos andamos regresando y casi despidiendo de este programa. Pero vamos a pasar a esto que se llama "Heaven Knows". Búsquenlo también ahí en YouTube. Hay un video en donde están acá en vivo bailando disco bien a gusto. Entonces vamos a escuchar esto. Regresamos. Don't take your love from me. Please don't take your love from me. Vamos a regresar, vamos a regalar los dos libros. Buenas tardes, saludos a todos. Muchísimas gracias por estar escuchando esta transmisión número 19 de A Sangre Viva. Les recuerdo, el próximo programa tenemos un especial de 2 horas. Vamos a estar regalando 30 libros. Vamos a hacer 6 paquetes de 5 libros para que estén muy atentos. El día de hoy vamos a regalar estos dos. El día de hoy estamos regalando narrativa. Esto es algo de minificciones de Oliverio Arreola, llamado Cacerías. Y vamos a tener también este de cuentos de Diego Alejandro, de Crónicas y Fantaburamas, mejor conocido como el amigo de Jacobo, el escritor prolijo, señor Controles. Ajá, exacto. Y estos dos libros se los van a poder llevar de manera muy, muy, muy, muy sencilla. El primero, bueno, no el primero, o sí, vamos a ponerlo como el primero. La primera persona que nos conteste y nos mande su respuesta a Sangre Viva, la página de likes de Facebook, a Sangre Viva, a Sangre Viva 1990@gmail.com o directamente en el chat de radiocartón.com, que están escuchando este programa, o aquellas personas que también están viendo la transmisión en vivo desde mi Facebook, saludos, también pueden contestar ahí en los comentarios del video. Y decirme, esta es la respuesta, dame mis libros. Entonces, le recuerdo porque hace algunas sesiones comentaba unas personas de allá del DF, me decían, es que yo no participaba porque yo pensé que no me podía llevar los libros porque no estoy en Guadalajara. Pues A Sangre Viva está solemnemente comprometido con el hecho de que ustedes se lleven los libros. Entonces, los podemos mandar hasta Kuwait si es necesario, pero si ya se ganaron los libros, son ustedes y de alguna manera se los tenemos que hacer llegar. Entonces, recuerden, el día de hoy tenemos estos dos. La próxima sesión, de hecho creo que Patricia por ahí ya está viendo la transmisión. Acuérdate que tenemos una sesión especial la próxima semana. El día de hoy, la pregunta es muy, muy, muy, muy, muy, muy sencilla. Díganos los 3 nombres de sus autores de novelas favoritos. ¿Ya? Así de sencillo. O sea, los 3 autores favoritos de novelas suyos, pues sí, ya, con eso. Así de sencillo. ¿No? Sí, sin discriminar, porque luego no falta que digan, no, es que eso no es una novela, eso no es literatura, pero bueno, eso a mí no me compete, ¿no? Y hay gustos de cada quien. Entonces, sí, aquí hay persona que conteste eso, se va a ganar estos 2 libros, precisamente porque hoy tenemos una edición de regalos de narrativa. Les recuerdo, es una colección de cuentos y una colección de minificciones. Entonces, pues técnicamente el tiempo del programa ha terminado. Saludos a todos ustedes. Como cartelera cultural, siempre, siempre les recomiendo que vayan al teatro, vayan aquí a Foro Peripro, vayan al Teatro Vivian Blumenthal, al Experimental también. Busquen ahí, hay en Facebook una página muy buena que se llama Ágora GDL, y ahí viene la cartelera cultural que de ahí de teatro aquí en Guadalajara. Entonces, pues chéquenlo, la verdad sí hago la recomendación porque últimamente he estado por ahí escribiendo disque unas escenas, pero pues esto fue A Sangre Viva. Les iba a leer esto de Polvo y Raíz de Enoé Heréndida, pero yo creo que vamos a tener después un programa especial con varios de sus libros para estar regalando también y que pues sepamos un poco más de esta escritora pues importante y prolija aquí dentro de Guadalajara. Pues muchas gracias, Jacobo. Les recuerdo, vamos a tener una programación especial el próximo programa porque es el número 20, con 2 horas, mucha música, varios autores locales aquí leyendo, y pues manden sus respuestas para los libros. Y vamos a dejar nada más así que corra esta canción para que termine el programa. Eso también es algo de Donna Summer. Probablemente ya no me vean bailar, pero voy a bailar de aquel lado donde está la puerta porque me da pena. Pero esto es algo que se llama I Love You. Entonces, muchísimas gracias. Es algo de Donna Summer. Constanza, Patricia, Alex, Emanuel, Sharon, Oso, Aline, todos ustedes, muchísimas gracias. Y aquellos que también no comentan ni nada, pero pues llegan a ver esto. Entonces, gracias, nos despedimos, hasta la próxima.